ya hace largo tiempo, pero llegó el día. Hemos hablado con Gastón hace algunos martes y anhelamos que llegue esta situación, ¿no? Justamente la que él, en base a sus goles, en base a su esmero, en base a su esfuerzo en la semana plasmado dentro de la cancha, logró equiparar en la cima de la tabla de goleadores, en los máximos artilleros de la historia de Brown, junto a Rubén Tirapelli, marcando 91 goles nada más. Del otro lado, yo decía hace un ratito, no tengo palabras para describirlo, mucho menos para presentarlo ahora, esas humildes que dije recién, está el goleador, no voy a decir su nombre porque ya todos saben quién es, así que solamente buenas noches, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué le podés decir al hincha de Brown de acuerdo a lo que se presentó este último fin de semana? Gastón Greco, goleador, eterno goleador, gracias a Dios vivimos este presente. ¿Qué le podés decir vos a la gente? ¿Qué sentís? ¿Cuál es lo que se te cruza? ¿Cuál es el pensamiento que se te cruza por la cabeza, Gastón, después de vivir este momento que uno imagina habrá sido muy emotivo? Sí, la verdad que estoy pasando un momento muy lindo, más que nada agradecer a toda la gente que por el cariño que me brinda cada vez que me ve, me saluda con un gran cariño y bueno, la verdad que para mí es un orgullo estar en este momento, en una institución como Brown, que la que es mi casa, que me crié toda mi vida y que esté pasando por este momento, creo que es algo increíble. Cuando me enteré que llegué a los goles, la verdad que me dio una emoción grande porque es el fruto de toda una vida de trabajo. La verdad que es ha sido una carrera muy linda y espero que siga siendo así, ¿no? Para mí es algo increíble. Vos sabés, Gastón, que son muchos los clubes del fútbol argentino, los clubes mundiales, son miles los jugadores que pasan por esos clubes, pero son pocos los jugadores que entran en la historia de la manera que entraste vos, así como entró Palermo en Boca, así como en su momento lo fue Tirapelli, en Brown lo sigue siendo, pronto lo vas a pasar. Entran en la historia pocos jugadores y vos lo conseguiste. ¿Qué te genera todo esto? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Tomaste conciencia de esta situación relacionándolo con Brown, que justamente es el club donde vos te criaste, donde vos debutaste? Sí, no, la verdad todavía no caigo, es algo increíble. Estar en la historia de este club es algo, no hay otra cosa más que decir, increíble. La verdad que yo no lo puedo creer, me emociono mucho porque como te dije antes, donde el club que yo, que soy hincha, que amo, que quiero y qué mejor, ¿no? Con esto de llegar a ser el máximo goleador, la verdad que me llena de orgullo y bueno, ojalá que siga por esta senda que gracias a Dios este año está siendo muy positivo. No me quiero imaginar lo que va a ser cuando marques ese bendito gol que te va a dejar como único. Sí, la verdad. Va a ser increíble, creo que mucha emoción, pero bueno, vamos a estar tranquilos, como le digo a todos los chicos, a todos mis compañeros, que los goles, este año, desde que empezó las vacaciones, ya me propuse hacer una gran pretemporada, lo conseguí poder dejar atrás las lesiones, fortalecer muchísimo. Estuvimos hablando con el profe, con Gonzalito, el kinesiólogo, donde trabajamos bien en la parte de fortalecimiento, que era fundamental, y creo que este año esos frutos que se vieron en las vacaciones y la pretemporada se están viendo ahora reflejados en esto que son los goles, y es algo maravilloso. ¿Cómo te estás preparando en esta semana? Uno imagina una semana especial, imaginando ese momento del gol, más allá de todo lo que contás vos, de lo que fue la preparación ya de arrastre desde la pretemporada, pero esta semana uno imagina que tus ansias deben ser o deben correr a 1000 revoluciones por minuto. Sí, la verdad que estoy muy ansioso, pero bueno, tengo que tratar de calmarme un poco por el hecho de que si me come las ansias, creo que no haga hasta un buen partido. Eso sí, cuando estás muy nervioso, a veces eso te juega en contra y la ansiedad es feo, así que dentro de lo que pueda voy a tratar de estar tranquilo como para poder hacer lo que lo que lo que me sale, tratar de estar dentro del área y tratar de convertir, que por suerte se me está dando. Vos sabés que, bueno, habitualmente se da, te tiran muchas pelotas, sos el goleador, en conjunto obviamente eso se traduce en que tus compañeros también hacen bien el trabajo para que vos puedas convertir. Fruto de esto también es el trabajo de Villamayor, el trabajo de Barbosa, sin ir más lejos, en el partido con los Andes se vio. Pero también no me quiero imaginar lo que va a ser el sábado a las 12:30 cuando te empiecen a tirar más pelotas de la que habitualmente te tiran, porque obviamente uno se pone en la piel de tus compañeros y ellos también deben compartir esta emoción que compartís vos, y esperemos que te tiren más centros que lo habitual. Sí, bueno, la verdad que, como lo digo siempre, tener jugadores con esta característica, con esta magia que tiene tanto Villamayor, Faculemo, creo que Barbosa, son jugadores extraordinarios. A los delanteros se simplifica todo, porque tienen llegada, tienen juego, tienen centro, tienen, la verdad que son unos muy grandes jugadores, y es un placer estar junto con ellos, se lo digo siempre. Y bueno, creo que algunos compañeros también están ansiosos para que yo meta ese gol 92, y bueno, ojalá que se dé, pero bueno, lo primordial es que ganemos y tratar de dejar los 3 puntos en casa como hasta ahora y seguir en la lucha de esto que la verdad te ilusiona y vamos por un muy buen camino. ¿Te has puesto nostálgico estos días posteriores a lo que fue la goleada con los Andes? Digo, ¿volviste a imaginarte aquel momento cuando debutaste con 18 años? A los poquitos minutos de que vestiste la camiseta de Bron, convertiste tu primer gol. ¿Pasaron todos estos recuerdos por tu cabeza? Sí, tal cual. De los nervios llegué a casa, me puse a ver el partido y de los nervios no sé qué toqué y borré el partido. Creo que... Se me cruzaron muchas imágenes lindas en la cabeza, del primer gol, como decís, esos 2 minutos que entré, en el minuto 45 y hago el primer gol mío, creo que fue, y el Bochita Escalengue me levanta en un córner festejando. Creo que desde ese día hasta hoy se me cruzaron muchos lindos momentos, muchos goles, mucha gente, y eso me genera mucha emoción y nostalgia, como decís, la verdad que fueron muchos años muy lindos. Vos sabés que, bueno, hablando con Gabriel Machicote, un enfermo de las estadísticas de Brown, que fue el personaje que nos sacó de la duda de todo este entramado de goles, porque son demasiados, él con el dato preciso puso en vereda a toda la gente de Brown y bueno, dio el dato de los 91 goles justamente con estos 3 que le hiciste a los Andes. Me decía, aquel 13 de marzo de 1999, cuando vos hiciste el gol, creo que entraste a los 80 minutos por Ariel Pérez, y vos lo decís ahora. A poquito del final marcaste ese gol en lo que fue el inicio de una catarata de goles impresionante, mucho más en la temporada 2000-2001, ni que hablar en la 2001-2002, que fue una de las temporadas en la que vos la descosiste junto a Lema. Sí, agradecerle a Gabriel que cuando todos decían 88, él me manda un mail por Facebook y me manda un mail donde están desde el primer gol, fecha, con quién jugué, todo hasta el último. Y tener eso en mi poder, creo que es algo increíble, es algo increíble. Le agradezco a Gabriel, se lo dije, y me pone muy contento saber que no sabía que él era el sobrino de Josito Grasso, un gran amigo, y la verdad eso también me emocionó muchísimo. Hace 6 días se cumplieron 14 años de tu primer gol con la camiseta de Brown. Exactamente, el no. 13 de marzo de 1999 al 13 de marzo del 2013, 13 años, 14, ¿verdad? Sí, bueno, a manera de aniversario lo que fue ese primer gol, con lo significativo que fue. Y habías debutado un partido anterior, ¿no?, a ese de Flandria. Sí, con Brazate, y que jugué 3 minutos, me acuerdo. Claro, ¿y qué recordás de esos momentos, más allá de los goles, de lo que era el plantel, de esa materia prima que tenía Brown en su momento, ya en la primera vez, porque toda tu carrera estuvo ligada al club en esta categoría que ha encontrado después del ascenso de 1996, en la temporada 96-97, con vos ya afianzándote desde los 18 años, pero siempre en la tercera categoría del fútbol argentino? Sí, la verdad que si hay algo que caracteriza a Brown es de tener planteles excelentes. Personas, jugadores, pero sobre todo excelente persona. Creo que hubo muchísimos planteles durante el trayecto que estuve en Bron, donde los jugadores desde que debuté, hoy por hoy tengo charlo con ellos, y eso es lo lindo de este club, donde te deja muchísima gente muy buena, y por algo Bron está donde está y está creciendo a pasos agigantados por la calidad de humana, de gente que hay, ¿no? La calidad de humana que hay, y eso la verdad que a la larga va a traer su fruto. El otro día miraba el partido de Ferro por Copa Argentina con Defensores Unidos. No miraba, lo escuchaba por la radio, gente amiga de Ferro, que en el segundo tiempo narraba cómo ingresaba el Chavo Lema, uno de los legendarios acompañantes tuyos en esa dupla letal de la temporada 2001-2002. Sí, lo vi, también lo... Y es bueno eso, que creo que ese año no se olvida nadie. Creo que fue también histórico porque... que los dos hayamos hecho semejante cantidad de goles y no hayamos ascendido, porque fue algo increíble, algo muy injusto. Pero bueno, esto es así, y lo bueno que eso quedó grabado, y desde el 2002 no hay uno que no se acuerde de ese año con el Chavito. Gastón, no estoy yo solo aquí en la mesa, están los chicos que también te quieren preguntar, así que de a poquito los vamos metiendo en la conversación, en este caso Fede, que te va a saludar, integrándote y robándote minutos, porque la verdad queremos aprovechar esta nota, porque para nosotros la verdad que es muy emotiva y es historia pura. Uno por ahí lo va a reconocer más con los años, pero nosotros lo queremos hacer ahora, con la historia viva, con la historia en el momento, como se está dando. Así que los chicos obviamente también te van a querer preguntar cosas, como en este caso Federico. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas noches, Federico. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien. ¿Alguna vez imaginaste que esto podía llegar a pasarte en tu carrera? No, la verdad que no. La verdad que no, se fue... es más, hace... no sé, te digo, desde que terminó la primera rueda... me dijeron que estabas a 10, 12, me dijeron algo así, del igual al récord. Recién ahí me enteré que estaba en esa cantidad de goles. La verdad que no, nunca me imaginé, y estar viendo este momento, la verdad que me llena de orgullo, y ojalá que sigamos en esta senda. También era poco imaginable por ahí que se dé de la mano de un gran presente colectivo, ¿no? Porque Brown lo viene demostrando en el 2013, y después de lo que fue esta categórica goleada, la ilusión del hincha está a flor de piel, más que nunca. Sí, sin duda. Creo que te ilusiona. Yo tengo mucha fe, confío muchísimo en este cuerpo técnico, en estos compañeros, que vamos a pelearlo porque tenemos con qué. Te decían que este sábado fuimos a jugar a los Andes con jugadores que no estaban en su puesto, y así todo se hizo un gran partido. Tenemos un gran plantel, por suerte nos toca estar prácticamente creo que casi 90% de los jugadores está bien. El problema lo tiene Vicó en el momento de armar el equipo, y sabiendo que tiene recambio y de muy buena calidad, jugadores increíbles, donde por ahí les toca entrar y te define un partido. En el caso de Guillermo, que la verdad entró y jugó un partido impresionante, y eso está muy bueno, porque el técnico sabe que puede optar por cualquier jugador en cualquier puesto, porque es así. Cuando pasó a jugar Guille de 3, después pasó Gastón, pasó de 6, lo hizo muy bien. Facundo Lemo, impresionante el partido, jugó de 5, a mí me sorprendió, porque yo jugué con él en San Telmo y nunca lo vi jugar de 5, siempre de 3, volante, y la verdad me sorprende muchísimo, así que... Se cotiza más ahora, Facu. Sí, Facu es increíble, Facu va a tener ofertas muy importantes. Gastón, vuelvo al plano personal para preguntarte... ¿Cuáles son los pilares fundamentales en los que te sostenés vos en tu carrera, en lo que te sostuviste y te seguís sosteniendo para llevar adelante esta profesión como futbolista y para alcanzar este logro que alcanzaste en Brown? No, creo que desde muy chico mis viejos, mi familia, mi mujer, que cuando me cae el primer contrato, yo la conozco a ella, y desde el primer día que la conocí, ya Bron entró en su corazón. Creo que es fanática de Bron, porque me conoció cuando yo empecé a jugar en primera y hasta el día de hoy estamos y sufre la por mía, la familia, mi hijo, así que creo que esos son los pilares fundamentales, ¿no? Una familia que siempre está conmigo. ¿Qué dice el nene? ¿Entiende algo de este momento? Es grandecito, ya juega al fútbol, pero ¿razonó este momento como por ahí? Nos topamos todos nosotros con esta noticia, con esta gran alegría, está en tema, ¿cómo lo vive? No, lo vive muy bien, tiene 8 años y para tener 8 años es demasiado inteligente, si me va diciendo, cuando llego me comenta resultados, me dice perdió este, ganó este, te faltan tantos goles papá, no, es increíble la bestia, lo que le gusta, lo que le apasiona. Todo lo mío, todo lo que es el fútbol y la verdad que es un orgullo que él le guste tanto, así que en este sentido entiende bastante. Bien, Seba Chiapolini, que un amigo también que está aquí en la mesa te va a preguntar también. ¿Qué tal, Gastón? Buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo estás? Todo bien. Gastón, para consultarte, que vos te acuerdes, ¿cuál fue el mejor gol o el de más importancia en tu carrera? Se lo sacaste del buche a Mitrano, que no tiene micrófono, pero que me lo escribió en un papelito y también quería preguntar. Y mirá, uno que grité muchísimo fue contra el Boys en cancha del Porbe, donde 2-0, ¿sabés que tenemos ese relato, Gastón? Lo relató Agustín Ginocchio llorando. Después cuando superés la marca esta, te lo vamos a grabar porque hay que pasarlo de cassette a CD, pero no sabes lo que es ese relato. Sí, te pones a llorar después de hace más de 10 años. Agustín, un fenómeno, estaba camarero también en la transmisión, pero lo que fue ese relato, yo creo que grafica también lo que vos nos estás contando. No, creo que se me pone la piel de gallina, ¿sí? Porque mucha gente no creía que llegaríamos a esa instancia y la verdad demostramos que era un gran plantel y bueno, quedamos en el camino con Ferro después, pero bueno, ese gol lo tengo grabado a fuego y la verdad fue increíble. Bien, acá en el papel que nos da el amigo Gabriel Machicote, el 8 de junio de 2002 fue ese gol, ya hace más de 11 años. Sí, tal cual, y me acuerdo de la jugada, pero nítidamente. Bien, y en esa temporada marcaste 25 goles, esa temporada que nosotros mencionábamos junto a Lema, y de acuerdo a lo que se dio este último fin de semana, este hat-trick, como le dicen los europeos, no fue el primero, porque no hace mucho habías marcado 3 goles, y es la tercera vez que te toca hacer 3 goles, y una vez hiciste 4, una locura. Sí, me acuerdo, los tengo ahí, como decir, tendrás el mismo papel que me dio Machicote en la piedra y sí, la verdad que muy contento, es muy lindo porque en esos momentos haces el primero y ya querés hacer el segundo y cuando se te dan las cosas y estás derechito sale todo mucho más fácil. ¿Cuál te gustó más de los 3 que hiciste el otro día? Me gustó mucho por la definición del segundo mío, me gustó mucho por la forma de como se dio todo, el amague por arriba, la verdad que hacía rato no hacía un gol así. Y hacía, bueno, de los 3 goles, hacía rato que Brown no va... Bueno, fue con Atlanta una de las últimas goleadas, pero coincidieron, digo, hacía rato que no tenían un andar de visitante tan mortífero como este, tan letal. Un paso, la verdad, muy firme. Algo que por ahí le faltaba a este plantel, ¿no? En las temporadas pasadas, ser sólidos de visitante y ganar partidos de la manera que se los está ganando. Sí, tal cual. El año pasado dejamos pasar muchísimos puntos. Creo que de todos los 10 partidos, un solo partido ganamos de visitante en Dálmine y creo que son muchísimos puntos que hoy por hoy lo lamentamos porque podíamos estar tranquilamente arriba, pero bueno. Prefiero que sea así y que hayamos perdido ese punto en la primera rueda y el equipo está creciendo, vamos muy bien, pero siempre tranquilo, estamos yendo de menor a mayor y creo que estamos en una senda muy positiva donde el plantel se siente muy positivo y eso, que la cabeza de un jugador esté con esa onda positiva, creo que te simplifica todo en la cancha, te animás a hacer cosas que por ahí estando medianamente mal no las haces, y lo bueno que se está reflejando y estamos consiguiendo muchos puntos visitantes, de hecho ganamos muchos partidos y ojalá que sigamos en este sendero. Gastón, ¿qué es lo que tiene Vicó? Pablito tiene miedo. Pablito, no, es un grande, Pablo, la verdad que trabaja muy bien, se preocupa muchísimo por todo y está constantemente encima nuestro, trabaja a la par de Rana, de Agustín, están pendientes de todo y es mucho sacrificio, creo que hacen un excelente trabajo. Acá hay varios mensajes de la gente que se prende, sobre todo en Facebook. Explotó desde el momento que pusimos que les dejen su mensaje al goleador, a Gastón Greco. Acá me llama la atención uno, Santiago Colman, dice: vi el partido junto a mi padre, yo estaba recién operado, la euforia que causó me tiraba los puntos de la operación. Dice Santiago, felices por la gente de tan calidad y humana que tenemos en este club. Gracias por tanta alegría, uno de los mensajes que dejan, de acuerdo a lo que fue, justo coincidió con que el partido fue televisado y gran parte de la gente de Brown, por no decir la mayoría, y mucha gente del fútbol vio la manera categórica en la que ganó Brown y la manera en la que vos llegaste a alcanzar esta cifra. No, sí fue, la verdad que fue muy lindo y cuando llegué acá en casa, yo vivo por Lomas, los vecinos fanáticos de los Andes también se acercaban y me daban su apoyo, por más que estén enojados por la derrota, y eso es lindo porque la gente te lo reconoce y por lo que uno hizo a lo largo de su carrera, creo que haciendo las cosas bien hasta los de otro equipo te lo agradecen y te hacen sentir mejor persona, ¿no? ¿Te pusiste a pensar qué puedes llegar a hacer de tu vida después de esta temporada? Sea como sea, con Brown en la B Nacional, con Brown en la B Metropolitana, hay Gastón perpetuado en Brown, tenés la idea de por ahí poder ir al exterior, viste que muchos jugadores ahora de la B Metropolitana tienen su oportunidad fuera para hacer la diferencia económica. ¿Cómo la ves vos? Teniendo en cuenta este gran presente que te va a abrir obviamente más y más puertas. Sí, sin duda. Creo que después de una buena temporada tal vez salga algo bueno. Por ahora yo tengo contrato en Brown por uno o dos años más, así que veremos qué sale. Todavía no tuve la suerte de irme a jugar al exterior, siempre que por una cosa o por otra se caían, no salía, tal vez porque estamos a mitad de torneo acá y ellos me llaman, y yo la verdad que estando en Brown o en cualquier club tengo un año de contrato y lo respeto. Así que creo que si uno hace bien las cosas, ojalá, y tengo el sueño de que me va a salir. Yo sé que algo va a salir y mientras que sea mejor que Brown, vamos a hablarlo. Si no, creo que acá estoy muy bien y la gente me lo hace sentir así. ¿Y si Brown asciende y sale una propuesta del exterior, qué haces? No, me quedo en Brown. ¿Te quedas acá? Veremos, la verdad que es llegar a Nacional con Brown, creo que ya está, es lo máximo, creo que vamos, así que no creo que me vaya. A ver, muchachos, alguna que otra pregunta para Gastón. La verdad que es una noche especial, hemos hablado muchas veces con Gastón, incluso con otros compañeros sentados aquí en la mesa, pero la verdad que como en esta semana, la verdad que estamos esperando que llegue el martes para poder hablar con él, sobre todo para que la gente lo escuche. Hay mucha gente escuchándonos por internet, obviamente también por aire. Reitero los saludos para Gabriel Machicote, para Tito Manera, que también nos está escuchando. El turno de Giuliano, de Julio Candoni. ¿Cómo te va, Gastón? Buenas noches. ¿Cómo te va, Giuliano? Buenas noches. Durante la primera parte del torneo no pudiste convertir muchos goles. ¿Qué se le pasa? ¿Qué le pasa por la cabeza a un goleador cuando no está certero con el arco? Y muchas cosas, te sentís inseguro, creo que para un delantero en 20 fechas hacer 3 goles creo que es algo muy malo, y lo tal vez lo vuelco y lo a las lesiones que tuve, no sé a qué atribuirle eso, pero bueno, es algo que un delantero no no es feo pasarlo, pero bueno, esto se revierte con trabajo. Me propuse, te vuelvo a repetir, y esto se lo dije al profe, se lo dije a todo, que en las vacaciones hice una gran pretemporada, trabajé muy bien, y pensando en esto, en este presente, creo que me enfoqué en este presente y dije no puede ser, y me propuse estar donde estoy ahora, así que creo que el trabajo que hice está dando su resultado, y bueno, esos momentos creo que pasaron y ya tengo la cabeza tranquila, y cuando estás tranquilo para un delantero, las cosas salen como están saliendo hasta ahora. Gastón, el año pasado te vi incursionar un poco en lo que es el Babi de Bron. ¿Te gustaría seguir esa línea? Y mira, yo hablaba con Pablo y le decía que me encanta. Que lo querés desbancar a Pablo. ¿Eh? No. El día de mañana, ¿no? Porque te quedan varios años. No. La verdad que. Nada, está muy lejos eso, ¿no? La verdad que no. ¿Estudiaste? ¿Hiciste el curso de técnico? Le iba a arrancar este año, pero bueno, dije, quiero estar tranquilo toda esta temporada y después veremos. Bueno, mejor no estudies entonces. Lo del Babi se dio porque justo el Bochita agarró. Yo antes que venga el Bochita le había hablado con Pablo y ya Pablo me quería dar una categoría. Yo dije, no, Pablo, pará, recién hice un curso nomás de chico nada más, no tengo experiencia, y si me largas un equipo ahora no puedo, le digo. Entonces, como salió lo del Bochita en el Babi, me encantó la idea y le dije si podía ir a ayudarlo. Y me iba el lunes y martes con el Bochita, con los chicos. La verdad que fue una experiencia, fueron 6 meses muy muy lindos, y los extraño, así que porque me gusta, tengo mucho feeling con los chicos, y esos 6 meses fueron muy lindos en ese sentido. Ahora no lo estoy haciendo porque me puse en la cabeza hacer este torneo, esta mitad de semestre, que es la más complicada. Trato de descansar, le pedí disculpas a Bochi, hablé con ellos para no ir, por el hecho de que quería enfocarme directamente en estos 6 meses a Bron y tener la cabeza solamente en lo que es Bron, y por eso no empecé el curso de técnico y tampoco con los chicos, que la verdad que me encantaría volver con los chicos porque me encanta mucho laburar con ellos. ¿Cómo era la relación de Greco con los pibes? ¿Cuántos años tenían los pibes que entrenaban? Entre de 6 a 9 años, 10 años. Claro, eran todos chiquitos. Todas las sí, varias 2003, categorías 2004, del barrio. 2004, 2005 y 2006, sí. ¿Y cómo era esa relación, esa reacción de los pibes? ¿Tenían en cuenta que enfrente estaba un jugador del plantel de la primera división, un goleador? Sí. Son unos fenómenos. Cuando venían a la cancha y se ponían a la mano, profe, me gritaban, y la verdad eso me encantaba, porque después cuando llegaba a la cancha y venía uno, Diego, 2004, el arquero, que es tremendo, y cuando yo me lesionaba y me cargaba, uy, me tiro, me decía, y se ponía delante mío y me cargaba. La verdad que trabajar con los chicos es algo increíble, me encanta muchísimo. Acá el amigo Gabriel Machicote, tanto lo mencionamos, está escuchando la nota y te mando un gran abrazo. Abrazo de gol, dice a Gastón. Así que también le saludamos. Un fenómeno, Gaby, con todas las estadísticas. Bueno, muchachos, lo vamos a ir liberando a Gastón porque ya son las 10 de la noche. Mañana, Gastón, tienen que entrenar pensando en un partido dificilísimo. Sí, sin duda. Ya hoy no pudimos hacer en el campo por la lluvia, nos fuimos al Babi y ya. Ya estamos pensando en San Telmo, que la verdad es un partido fundamental. Creo que ganando el sábado nos ponemos mejor y de la cabeza ya este equipo está muy bien. ¿Cómo se toma un partido de la magnitud contra San Telmo, teniendo en cuenta que San Telmo viene mal? Uno dice, como periodista, como hincha, es el partido que Bron tiene ganado, que en teoría lo tendría que ganar o por lo menos no perder. ¿Cómo lo toma el jugador? No, estos son los partidos más difíciles. Me tocó estar en San Telmo, me tocó jugar promociones, pelear el descenso, y San Telmo sabemos que es un rival donde sabe pelear. Si bien este año no se le está dando como años anteriores, tal vez no tiene el mismo poder que tuvo otros torneos, pero es un rival durísimo, va a venir a querer llevarse los tres puntos y a todo eso nosotros tenemos que estar tranquilos y jugar con la desesperación de ellos, en un momento salir a buscarlo como loco porque creo que ahí le vamos a cerrar. Así que hay que estar tranquilo y sabemos que enfrentamos un San Telmo que está golpeado, pero no está acabado y sabemos que es un rival difícil porque tienen que pelear muchísimo y van a venir a querer ganar el partido como cualquiera que esté peleando el descenso. Sabés, Gastón, que no sé si ya son conscientes de esto o se han puesto a analizar de acuerdo a cómo se dio la fecha, cómo van a jugar. Tienen la gran chance de acercarse a 3 puntos nada más de Atlanta y por primera vez en el torneo está tan cerca del primer puesto, por ende del ascenso directo, si ganan el sábado. Sí, sí, sí, obviamente creo que estamos, si bien ya pensando los resultados que se dieron la semana pasada desde el partido de Chacarita, todos se nos fueron dando todos esos resultados y estamos muy confiados que, bueno, esta fecha... ganando podemos tener la posibilidad de quedarnos a 3 puntos, esperar el partido de Atlanta, pero estamos tranquilos. Creo que lo que tiene este plantel que es un plantel muy inteligente, que cada uno comete un error lo sabe decir y lo trata de mejorar, entonces cada uno sabe que tenemos que ir partido a partido y no pensar en otros, sino en nosotros solos. Así que creo que es el secreto para estar donde estamos y sin volvernos locos y sin querer hacer el segundo gol ante el primero. Así que creo que con esa mentalidad estamos haciendo un gran papel en este segundo semestre. La última, Gastón. ¿Ya te pusiste a maquinar un festejo para ese gol que va a entrar en la historia o tranquilo? No, creo como lo hago siempre... con equipos donde me han tratado muy bien, no lo grito. Esa es la única desventaja de no poder festejar el gol 92. Así que la gente de San Telmo siempre tuve mucho respeto, ellos también me tienen mucho respeto, así que lamentablemente no voy a poder festejarlo si me toca hacer un gol. Bueno, y sí, es una situación especial, así como te tocó atravesarlo contra Tristán, uno imagina y entiende que va a ser igual. Serán lágrimas internas entonces de emoción. El festejo interno, exactamente. Gastón, la verdad que infinitas palabras de agradecimiento. La verdad, te agradecemos por lo que haces por Bron, no por esta nota. Por los goles, por todo lo que le das a esta camiseta. Así que seguí así, otra cosa no te podemos decir. Bueno, ya muchísimas gracias a todos. Abrirle la mesa y muy agradecido por toda y a toda la gente que la verdad me hace sentir muy importante y me enorgullece estar en una institución como Bron, donde hay mucha gente buena y eso se ve. Así que muy agradecido con todo. Un abrazo, fenómeno, gracias. Chao, hasta luego.